Yo soy del estado de Oaxaca. Okay. Terminé la primaria y pues mi papá decidió que yo viniera a la Ciudad de México para apoyarlos. Somos 12 hermanos y nosotros en Oaxaca pues vivimos del campo. Y mi papá cuando terminé la primaria pues dijo, tiene que irse para apoyarnos. Yo dije, quiero seguir estudiando, hacer esto, lo otro, y tenía sueño a los 14 años. Cuando yo llegué en el primer día que entré a una casa a trabajar, porque una de mis tías trabajaba en una casa y dijo, hay un trabajo, vamos, te llevo. Y dije, ah, pues yo muy contenta, ¿no? Y me voy al trabajo. Y además de que a esa edad, sin hablar español y no tener un estudio, pues el trabajo que acceden muchas mujeres migrantes es el trabajo en el hogar. Pero te encuentras con una realidad no como la que la gente pudiera pensar que es el trabajo del hogar, o ni siquiera tú, ¿no? Porque yo pensé, sí, voy a ir a trabajar, apoyar a mi familia, seguir estudiando, regresar con una carrera. Pues tú tienes, porque en la escuela te enseñan qué quieres estudiar, ¿no? Y tú empiezas a decidir qué quieres estudiar. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues era limpiar casas, era estar viviendo en la casa donde yo estaba trabajando, cuidar niños. Y entonces, pues ya el sueño que yo me tracé, pues era, primero no conocía la ciudad, no sabía hablar español. De hecho, mucho tiempo viví en el trabajo, no me podía ir a la casa de mi tía porque no conocía cómo tomar un camión o llegar, ¿no? A la casa de mi tía. Entonces, pues sí, es una realidad que muchas veces las trabajadoras del hogar nos encontramos, pero nos sentimos arropadas en una casa que pues ahí no te va a pasar nada, pero puedes vivir explotación, puedes vivir discriminación, acoso sexual, por ejemplo, acoso laboral por parte de las mujeres en los hogares. Entonces, o sea, te quedas con algo a lo mejor bueno porque tienes un lugar, pero no pasa por percibido, pues estas formas de trato que tienen las personas hacia una trabajadora. Bueno, en este centro, o más bien este centro surgió en el año 2000 por trabajadoras del hogar. Yo fundé esta organización con algunas otras compañeras y empezamos a buscar pues este cambio que necesitamos o necesitábamos las trabajadoras del hogar reunidas en un espacio muy chiquito. Y dijimos, tenemos que hacer algo porque nuestro trabajo no está revalorizado, no nos pagan bien, no sabemos hacer seguramente el trabajo, las señoras nos tratan muy mal. ¿Y qué hacemos, no? Y éramos cinco trabajadoras del hogar. Y entonces fuimos trabajando, me gané una beca y con esa beca fundé la organización con casi 40 trabajadoras del hogar que empezamos a capacitarnos todos los domingos. Y entonces nos dimos cuenta que no era ni bronca de las empleadoras, ni bronca de nosotras, era una cuestión estructural en el cual pues no se contempló nuestros derechos en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Y entonces, pues, ¿de dónde las señoras iban a decir, pues, ustedes tienen derechos como nosotras, como trabajadoras en alguna parte, ¿no? Y nosotras empezamos también un área de incidencia para modificar las leyes, incidir para ver políticas públicas que se implementaran para que se visibilizara nuestro trabajo como tal. Así comenzamos esta organización y creamos varios espacios. Por ejemplo, comenzamos con un área de asesoría jurídica, colocación para mejorar las condiciones de las compañeras, capacitación, difusión en los parques, incidencia para cambiar las leyes. Y todos estos temas empezamos a trabajar y poco a poco avanzamos hasta visibilizar pues toda esta cuestión invisible de que nadie conoce nuestros derechos dentro del trabajo y se oye bien bonito que nos llamen domésticas desde su concepción, por ejemplo, o mi empleada, o mi muchacha, o todas estas formas también peyorativas que nos nombran como un sector. Y entonces fue una de las cosas que hicimos también de reivindicar el nombre, no llamarnos con todos esos nombres despectivos que mucha gente se les antoja llamarnos simplemente para denigrar o para para discriminar, ¿no? Y entonces hicimos una campaña con cerca de 2,000 trabajadoras del hogar y preguntamos cómo quería ser llamada por la sociedad. Okay. Y muchas decían, pues sí, o sea, que quiero que me llamen trabajadoras, sujetas de derechos, que me hablen como o con mi nombre y no ponerme nombres despectivos, ¿no? O sobrenombres. Y entonces hicimos esta campaña y uno de los nombres que ganador fue el de trabajadoras del hogar, empleadas del hogar, y surge la organización en el año 2000 y le pusimos CASE, Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Cuando nosotras empezamos en el año 2000, pues era súper normal estar escuchando a mi muchacha, ¿no? Uh-huh. O entre las empleadoras hablar de las sirvientas o cuestiones así, y tú sirviéndole la comida o el café, escuchando esa manera de cómo se están dirigiendo a ti, pues dices, o sea, nada justo, nada sí. valorado, nada consciente, ¿no? Porque todo también se hace desde esta cultura que estamos acostumbradas a decir, así decía mi mamá, así decía mi abuelita, entonces pues yo estoy acostumbrada a decir así. Sí. Y entonces, cuando hicimos esta campaña, pues las trabajadoras del hogar empezamos a reflexionar, tenemos que cambiar esto porque si no cambia esto tampoco vamos a tener derecho a tener derechos. Es que también no es la palabra sino la forma que dice mi muchacha, pues no es de tu propiedad, y cuando tú dices eso ya concibes que esa trabajadora empieza a decir es parte de mi familia, pero que no coma la misma comida, pero que vive en un cuarto donde no hay pues condiciones. Entonces no tiene nada que ver cómo nos estás mirando, y por eso también nosotras hemos luchado que se establezca una relación laboral entre la empleadora y la trabajadora con derechos y obligaciones, bajo una responsabilidad. La norma internacional, el convenio 189, dice, es un trabajo basado en una responsabilidad entre ambas y con la firma de un contrato. Y lo dice nuestra nueva ley federal del trabajo. Así que el nombre con la ley que se reformó en el 2019, personas trabajadoras del hogar.